lo perdido, separado el sangre. Fronteras estancas, cadáveres puestos en alambre. No más muerte, no más llanto, no más mentira, no más hambre. La paz ya ves el suelo. Cadáveres puestos en alambre.